le encantaban las estrellas. Ojalá pudiera tener una, dijo. De pronto algo cayó del cielo. Era una pequeña estrella. Brillaba como una lucecita dorada. Mateo la levantó con cuidado. La estrella estaba triste. Extraño mi casa, susurró. Mateo pensó mucho. Podía quedarse con la estrella o ayudarla a volver al cielo. Subió a la colina más alta, sopló fuerte y lanzó la estrella hacia el cielo. La estrella volvió a brillar entre las demás. Antes de desaparecer, parpadeó tres veces, como diciendo: gracias. Desde ese día Mateo mira el cielo y siempre hay una estrella que brilla más fuerte para él. ¡Brilla!